Este domingo 17 de septiembre fue sepultada aquí en la capital veracruzana Mara Fernanda Castillo Miranda, la joven jalapeña de 19 años que fue secuestrada, violada y asesinada por Ricardo Alexis, chofer de la empresa de taxis seguros Cabify en Puebla. Al mediodía, mientras el ataúd de Mara era llevado al Panteón Bosques del Recuerdo, en medio de llantos de amigos, familiares y de muchísima gente de la sociedad civil que se unió al cortejo, la Fiscalía Poblana confirmaba con resultados forenses que Mara Castillo fue violada por Ricardo Alexis antes de ser asesinada. Este caso ha generado conmoción en todo México y aún más en Jalapa, ciudad donde Mara nació y vivió hasta el año pasado, antes de irse a estudiar la universidad en el estado de Puebla. Por la tarde, colectivos feministas, organizaciones civiles y sociedad en general se unieron a la convocatoria de la familia en una marcha de protesta que no pudo contener los gritos de indignación de miles de jalapeños, aunque originalmente estaba pensada por la familia como una marcha en silencio. Así el dolor y la rabia en una ciudad media donde van 195 mujeres desaparecidas en 2017, capital de un estado donde han sido reportados más de 150 feminicidios en lo que va del año. De hecho, han crecido en una forma alarmante en todo México. Aunque las fiscalías y los gobiernos intenten maquillar o minimizar las cifras, observatorios y colectivos feministas han documentado mediante registros de prensa y reportes de familiares 1.294 asesinatos tan solo en este año. Y no se trata de una cifra, son 1.294 nombres, casos, historias de mujeres que han sido asesinadas, a lo que hay que sumar todos aquellos que no se denuncian, que organismos como Amnistía Internacional estiman un 80%. Ileana Rojas Arismendi, una empresaria de 30 años reportada como desaparecida el 12 de septiembre aquí en Veracruz, es la última de la que tenemos noticia. Fue localizada el día de hoy, domingo 17, después de su asesinato en el municipio de Iztaccíhuatlán, Veracruz. El grito en redes sociales es más dramático y contundente que el ni una menos de las consignas. ¡Paren ya esta masacre!, dicen, decimos, las mujeres en todo México. Mi reporte para Noticias de Abajo desde Jalapa, Veracruz.